Fresco. Hay un rancho blanco y tieso con su palma y su aroma. Aquí el alma se transforma, late el sol en cada esquina. El coquí canta en la brisa mientras la luna lo nombra. Esa casa es la que asombra y en su encanto se divises. La casa de Cindy Madera, con su hamaca y su fogón. Una abuela con sazón y el café por la nevera. El gallo canta allá afuera y el coquí en la madrugada. Encantada con el grillo y con la estrella. Puerto Rico, tierra bella, tú eres mi alma sagrada. ¡Hey! Ay, mi casita, mi origen, ser y tierra que canta y debe de nacer. Canta el coquí, vibra la flor, en cada rincón vive el amor. Sol en el pecho, alma en la piel, en cada tabla se escucha un laúd fiel. Casa de campo, fuego y miel, tu no de Puerto Rico, mi tierra del bien. Bendecido, cocina vieja con sazón divino, sabanas viejas, mosquitero fino, el coquí canta y yo camino, en la noche el cielo encendido, el monte guarda lo que es mío, la isla encanta puro hechizo, y mi raíz tiene apellido. La luna besa la verja, con la brisa de mamá, esa casa que me espera, es donde mi alma va. Una flor de flamboyán, esa casa me recuerda que soy boricua totoa. Ay, mi casita, mi boriquén, donde la magia se siente también. Canta el coquí, vibra el tambor, en Puerto Rico vive el amor. Sol en el pecho, alma en la piel, en cada tabla se escucha un laúd fiel. Casa de Puerto Rico, mi tierra del bien. Toa, danza, plenar, chapit, on the flute. La casa de mis sueños, vive el canto de coquí. Y aunque lejos esté de allí, mi alma sigue su empeño. Puerto Rico es mi diseño, mi raíz, mi inspiración. Desde el campo al corazón, late fuerte mi sentido. Y en mi pecho está escondido mi hogar, mi sol, mi canción. Would you like a custom album cover? La casita, mi boriquén, donde la magia se siente también. Canta el coquí, vibra el tambor, en Puerto Rico vive el amor. Sol en el pecho, alma en la piel, en cada tabla se escucha un laúd fiel. Casa de campo, fuego y miel, y tú no eres Puerto Rico, mi tierra de Puerto Rico es mi diseño, mi raíz, mi inspiración. Desde el campo al corazón, late fuerte mi sentido. Y en mi pecho está escondido mi hogar, mi sol, mi canción. Would you like a custom album cover of the moonlight with a cocky and lush Puerto Rican scenery? Or a shh melody sketch with traditional instruments layered with